Quiero que tú vuelvas a donde perteneces, de donde te arranqué a fuerzas de promesas de nuestro destino, que estaban unidos por un amor que sería infinito. No puedo comprender ni cómo te lo digo, hice pedazos tu vida y tu ilusión contigo. No quiero arrastrarte más a mi pena que maldigo y que me ha condenado con un amor maldito, porque nos ha hecho daño y tanto que me aflijo. Al verte desesperada, buscar algún alivio para pagar la condena de nuestro amor maldito, que nadie acepta, ni siquiera nuestros hijos, que ven en nosotros los padres no queridos. No tengo explicaciones para lo que hemos vivido. La vida nos lleva por otro camino, no el que queríamos cuando nos unimos. Inútil es buscar culpables del castigo. Tú no eras para mí, ni yo tu elegido, para hacerte feliz como tú has merecido. Eso es algo que ahora recién he comprendido. Y es definitivo, no soy el que querías como fiel marido. No eras tú la mujer con la que me he comprometido a estar eternamente unidos. Inútilmente busco culpables del castigo por habernos cruzado en medio de nuestros caminos y haber convertido esta relación en un amor maldito.